La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Amigos de Chiapas Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a que colabore, participe en este programa semanal en el que tenemos una agenda informativa basada en los movimientos sociales, particularmente el indígena, el campesino. Tenemos el tema de los derechos humanos y el desarrollo sustentable. Por favor, acompáñenos a través de los teléfonos en cabina. Tenemos varios teléfonos, un teléfono que quisiéramos que ustedes pudieran utilizar es el 5523-8989. Por favor, háganos llegar sus llamadas. El día de hoy tenemos una serie de temas. Ha sido una semana sumamente agitada y hay una cosa que quisiéramos no festejar completamente, pero sí evaluar en su justa dimensión, y es que la ley de aguas, que parecía inminente, una ley que han bautizado como la ley Korenfeld, por su autor David Korenfeld, que es el titular de la Comisión Nacional del Agua. Esta ley no alcanzó el fast track a la que estaba destinada por los designios del PRI y del Partido Verde, y tuvo que meter una velocidad pues más ciudadana, es decir, se estará discutiendo esta legislación a través de foros. Todavía no queda claro exactamente qué carácter van a tener estos foros, pero el hecho es que el fast track, que incluso había violado las normas de la Cámara Legislativa de Diputados, se violentaron, ya que ni siquiera las 48 horas para que los pobres diputados, bueno, pobres no es un buen término, pero para que los diputados no muy acostumbrados a la lectura pudieran leer la ley, ni siquiera esas 48 horas se respetaron. Iba a pasar directamente al pleno y hubo un movimiento social, un movimiento en donde los académicos tuvieron una importante participación, y se tuvo que detener este fast track para darle, como decimos, una velocidad más ciudadana, una velocidad en donde se puede abrir la posibilidad a una participación. Tendremos información de esto. Ayer muchas de las personas que están involucradas en un amplio movimiento social que incluye miembros de los comités de agua, que incluye ambientalistas, que incluyen investigadores académicos de alto nivel, y que han formado un grupo de presión para que sea efectivo el derecho humano al agua, dieron una conferencia de prensa. Estaremos reseñando algunos de los puntos más importantes que tiene que ver con esta ley, que, como decimos, está todavía en veremos si sea esa ley la que se pone al pleno, ¿Qué carácter van a tener los foros? Serán algunas de las preguntas que trataremos de responder a lo largo de la primera etapa de este programa. También tenemos la situación de una nueva bronca entre las Naciones Unidas, entre los organismos internacionales y el gobierno mexicano. Hay una polémica sobre el informe de tortura. Unos dicen generalizados, es decir, la ONU. El gobierno mexicano dice, apenas se documentaron 14 casos y está esta nueva polémica entre el gobierno y los organismos internacionales sobre el caso de la tortura. Veremos y tendremos una entrevista al respecto, que hay cifras proporcionadas por el mismo gobierno que indican una cuestión grave en el campo de la tortura. Bueno, también tenemos el tema de las autodefensas. Está fuera de la cárcel Hipólito Mora. Parece que también está fuera de la cárcel el americano. Estos dos dirigentes de dos grupos, pues de llamados autodefensas, que se enfrentaron el diciembre pasado y que después de unos meses salieron libres ellos. Parece también el americano, eso todavía no está confirmado, y por lo menos Hipólito Mora y su grupo está fuera, y esto plantea una nueva paso en la situación de las autodefensas, una situación que hay que analizar, ya que el estado michoacano, gobernado por lo que Hipólito Mora, el mismo Hipólito Mora, llama el virrey Castillo, este virreinato, bueno, cayó. Ahora queda un gobierno pues un poco debilitado, un poco en el limbo en Michoacán, y junto con elecciones, bueno, pues se hace un platillo muy difícil políticamente en el estado de Michoacán. Tendremos información de esto. También tendremos información sobre el Día Internacional de la Mujer. Sacaremos una cápsula sobre las trabajadoras del hogar, no las trabajadoras domésticas, ya me hicieron esa corrección y la hago aquí muy claramente, son las trabajadoras del hogar, uno de los sectores femeninos en más riesgo de ser violados sus derechos humanos. Tendremos información de esto. Y también otra buena noticia, aparece MexicoLeaks, una plataforma en donde ciudadanos pueden plantear los documentos importantes que creen que son de interés público y que pueden tener una caja de resonancia importantes medios de comunicación. Daremos información sobre este nuevo recurso para combatir la falta de transparencia del gobierno, para combatir la corrupción, para combatir los excesos autoritarios a los que pudiera caer algún funcionario del gobierno mexicano. Así es que acompáñenos, ya que además de esta nutrida agenda informativa que tenemos para hoy, tenemos en la música a Andy Palacio. Este es un músico garífuna, un músico que como su pueblo es de raíz afro y que toca una música muy particular, cercana al reggae, cercana a muchos otros ritmos latinoamericanos y afrocaribeños, el pueblo garífuna y Andy Palacio. Oh, un fragmento del disco Guatina de Andy Palacio, un disco que ha tenido muchos reconocimientos, un disco sensacional y que nos estará acompañando a lo largo de Chiapas Expediente Nacional. Bueno, muchos de ustedes ya saben que se presentó el pasado viernes una iniciativa de manera sorpresiva que tiene que ver con el agua. Ya había en la Cámara de Diputados otras iniciativas calentadas en el fuego bajo de la consulta a organismos ciudadanos, a comités de manejo del agua, a académicos que tenían que ver con el estudio del agua. No fue tomada en cuenta y apareció esto que se llama la ley Korenfeld. Korenfeld David es el titular, ya lo dijimos, de la Comisión Nacional de Aguas, y fue el secretario de Obras en el Estado de México durante Enrique Peña Nieto. Él fue el que cocinó muchos de los contratos que tienen que ver, pues, quizás con el grupo IGA, que fue muy contratado en aquella época y ahora es famoso por ser el dueño o ser el que vende, el que vendió las casas tanto a el presidente, a su esposa, también la casa de Ixtapan de la Sal y la casa del secretario de Hacienda, que tiene una casa en Malinalco. Bueno, pues ahí está el grupo IGA. Entendemos que el señor Kordenfeld ha de ser muy cercano por el puesto que ocupó en el pasado gobierno estatal del Estado de México. Y bueno, esta ley que puso, que tiene todo el sello de David Kordenfeld, tenía, ahí está la polémica, el riesgo de la privatización. Dice Manlio Fabio Bertones que se necesita ser de lento aprendizaje para no entender que esta ley no es privatizadora. Bueno, nosotros somos de lento aprendizaje y después de la ley de la reforma energética, que todo el mundo juró y perjuró que no era privatizadora, y ahora se están viendo, pero por todos lados, lo privatizadora que esa ley, pues somos de lento aprendizaje y ya entendimos que cuando los funcionarios se ponen a cacarear que no es una ley privatizadora, hay que tener muy altas las antenas sobre esta iniciativa. Y bueno, pues quisiéramos transmitir algunos de los fragmentos que se dieron en la conferencia de prensa que dio ayer esta coalición mexicana por la defensa del agua, que implica a muchos grupos, entre ellos Agua para Todos, y uno de los voceros o una de las voceras de este grupo es Elena Burns, que dijo lo siguiente al respecto de esta iniciativa, que repetimos, estará a discusión en foros que estará citando el Poder Legislativo. Esta ley tiene tres distintos capítulos en términos al financiamiento y al manejo del agua, en donde cada uno está refiriéndose a procesos de privatización. Uno es la parte del manejo de aguas nacionales, en donde todo sistema de concesiones se mantiene la concesión a aguas nacionales como una mercancía. Luego, la segunda parte es la obligación de los funcionarios de los sistemas municipales y metropolitanos de estar buscando distintas figuras de asociación pública-privada o concesionamiento, cualquier de estas formas, pero hay una obligación al funcionario en este sentido. Hay otro, es la privatización de los trasvases. Hay un capítulo entero dedicado a los trasvases. Esto puede ser lo más peligroso de todo, porque está abriendo sin controles a la posibilidad de estar entregando volúmenes. Y una cosa importante en todo esto, el sistema tarifario establecido en esta ley es un sistema de hierro que amarra todos los proyectos, megaproyectos que se podrían ocurrir a la CONAGUA sin revisión pública a establecer y concesionar. Están amarrados la recuperación de la inversión a través de la tarifa al usuario final. Por eso les urge esta ley, porque en este momento las tarifas son sensibles a presiones sociales y políticas. Entonces quieren imponer estos megaproyectos con costos en energéticos y costos de operación y en utilidades, recuperación, contemplan en la tarifa, se tiene que dar a la empresa recuperación de su inversión, sus gastos de operación y mantenimiento, su fondo para futuros proyectos, siempre con un supuesto de que todas las ciudades van a seguir creciendo, fondo de riesgos, todo esto va a estar en la tarifa y no va a haber manera de moverla si uno quiere tener acceso a fondos públicos. Y están ya previsto que esta tarifa no va a ser pagable para los 50 litros por persona, que son el derecho humano al agua, se va a tener que pagar. Se dice allí que no se va a poder financiar esto desde los ingresos del agua, sino que el subsidio a los sectores vulnerables va a tener que ser pagado a través de los fondos sociales de los tres niveles de gobierno. Vamos a estar subsidiando al sector privado a través de la tarifa, a través de inversiones directas y a través de del subsidio a los sectores vulnerables. Bueno, ahí tienen la voz de Elena Burns. Repetimos, ella es de Agua para Todos, una coalición de grupos muy importante que ha venido trabajando en una iniciativa que estuvo allí siempre en la Cámara de Diputados, una iniciativa que no fue tomada en cuenta para realizar esta ley Korenfeld que estamos discutiendo. Ahora toca el turno a Silvia Emanueli, ella es de la coalición mexicana de defensa del agua y habla sobre los grupos vulnerables, las comunidades indígenas que tienen modelos de manejo del agua y que el dictamen aprobado y aplazado para su debate hace tabla rasa de estos tradicionales, centenarios modelos de manejo del agua comunitario. No hay una preocupación específica sobre los grupos vulnerables, y esto lo demuestra el concepto de asequibilidad, por ejemplo, entre otros, y el tema que a los organismos comunitarios no se les da la centralidad que tienen, que varios de ellos están en manos de pueblos indígenas. Bueno, pues ahí tienen la voz de Silvia Emanueli, repetimos, de la Coalición Mexicana en Defensa del Agua. Otro participante que creo que es importante destacar es la participación de Ricardo Obando Ramírez. Él es dirigente del Comité del Agua de Tecámac, un comité que ha estado en la lucha por la defensa del agua de esta zona, bueno, pues que ha crecido desbordadamente y que ha puesto en riesgo sus recursos hídricos. Ricardo Ramírez Obando. En el artículo cuarto, modificado desde el 8 de febrero del 2012, se marca que en cuestiones hídricas tendrá competencias la Federación, los estados, los municipios y la ciudadanía. Y desde nuestro punto de vista, esta es una ley que no reconoce esta circunstancia. Y no la reconoce precisamente porque en ella misma, en el artículo 61, se reconoce de las instancias de participación social. Y en este artículo 61 se aclara perfectamente que esas instancias será la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, que es la iniciativa privada, y los grandes usuarios de los sistemas de riego, que son los agroexportadores. Entonces nosotros vemos ahí una acotación a la participación ciudadana que se viene dando desde hace siglos. O sea, en México la gestión comunitaria del agua tiene mucho tiempo. Por ejemplo, el lugar de donde yo vengo, que es Tecámac, Estado de México, esa gestión nació a mediados del siglo XX cuando se desecó finalmente la laguna de Jaltocán, que era una de las cinco grandes lagunas que conformaban a la México Tenochtitlan. En ese año fue la desecación final. Posteriormente únicamente nos quedamos con los jagüeyes, que son sistemas de captación de agua de lluvia, y que, bueno, también fueron desaparecidos por malas decisiones políticas. Es decir, sobre estos jagüeyes se construyó una plaza de toros, se construyó un auditorio municipal, y hemos visto cómo las malas decisiones políticas pues, nos han orillado a tomar el control del agua en nuestras. Bueno, pues ahí está la voz de Ricardo Obando. Repetimos, desde él es secretario del Sistema de Agua Potable Comunitario de Tecámac, y ahí está esta fuerza comunitaria de manejo del agua, que no queda claro cuál sería el papel dentro de esta nueva legislación. Quizás para nosotros, que somos lentos de aprendizaje, como dice Manlio Fabio Beltrones, bueno, pues quizás quisiéramos tener así una clara especificación de qué papeles tendrían estos frente a la iniciativa privada, que ya lo dijo Elena Burns en este programa, es la que será beneficiada por estas magníficas, tremendas, mega se queda chiquito, obras hidráulicas para trasvasar de una cuenca agua a la otra, como es el caso de Monterrey 6, que hemos estado reseñando aquí en Chiapas Expediente Nacional. Seguimos con la participación de Natalie Seguín. Ella es de la Red de Acción por el Agua. Aún más preocupante, empresas de fracking, empresas mineras que podrían acceder a estos volúmenes de agua. Y en ese sentido, el otorgar la utilidad pública en la extracción de hidrocarburos en la reforma energética permitió el despojo de la tierra, del subsuelo. Con esta iniciativa estarían culminando el despojo del agua para ese fin, ¿no? Es una articulización entre agua, energía, que se está montando. Y el proyecto, digamos, de Monterrey 6, diría yo que es como el modelo, es el esquema que vamos a ver multiplicado en todo el país. Esto lo tenemos únicamente en Monterrey, también el acueducto Independencia, ¿no? Cuando al quitarle el agua al pueblo yaqui, a pesar de haberlo ganado legalmente. Es un modelo que vamos a estar viendo reproducido en todo el país. Y sabemos perfectamente que estos trasvases no solamente tienen un impacto social, tienen un impacto ambiental muy fuerte y tienen un impacto económico muy fuerte, porque también endeudan a los estados por millones y millones de pesos, porque estas obras son de inversión pública, y después esta agua que va a ser concesionada se la van a vender a un precio que el privado va a determinar para recuperar sus costos de inversión. Y tenemos la participación de Natalie Seguín. Ella es de la Red de Acción por el Agua, el capítulo mexicano de esta organización, y ahí está la opinión de Monterrey 6. En muchos sentidos esta obra puede ser, bueno, pues como dice Natalie Seguín, una de las líneas por la que está encaminada esta ley de aguas, esta ley Korenfeld, y por supuesto, adivinen quién está en la licitación de este multimillonario contrato. Por supuesto, nuestro empresario favorito, el empresario de IGA, un empresario que tuvo su carrera fulgurante en el Estado de México durante Peña Nieto, que luego que hizo obras con el señor Korenfeld durante ese periodo, y que ahora ha repartido casas entre algunos de los funcionarios más importantes de este régimen, bajo un esquema que el mismo presidente ha mandado a investigar. Por supuesto que lo mandó a investigar con un compadre suyo, pero bueno, pues ahí está esta situación de la ley Korenfeld, en donde proyectos como Monterrey 6 y empresas como IGA tendrían un papel fundamental, y esto si no se atiende las recomendaciones que muy seguramente se harán en los foros a los que está citada la discusión de esta ley. Ahora vamos con una cápsula sobre el derecho humano al agua. Esta es una cápsula producida por el colectivo Voces de la Tierra. ¿Cuántas veces nos dijeron que era esencial que el agua no se niegue libre de circular? El conflicto social por el agua ha llevado a una polarización creciente entre los diferentes actores que demandan su acceso. En el ensayo Panorama de las causas de los conflictos por el agua en México, Javier Matus, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, identifica 8 factores que los condicionan: acceso y uso, la geopolítica, la visión integrada de los recursos naturales, la calidad, el precio, el financiamiento y la vulnerabilidad social. Y sobre este último tema nos detenemos para revisar, a la luz de los recientes acontecimientos en la disputa por el agua que se libra para garantizar el respeto a los derechos humanos, a la vida y existencia de las comunidades nahuas, totonacús y otomís asentadas en las cañadas de la Sierra Norte de Puebla desde el México precolombino. Para los hombres y mujeres indígenas en la Sierra Norte de Puebla, el derecho al agua se encuentra vulnerado cuando sobre sus caudales se pretende construir energía limpia, dicen, que consiste en represar sus principales ríos. En entrevista, Silvia Villaseñor, del Consejo Tillatlali, nos señala en qué consisten los proyectos hidroeléctricos actualmente. Proyectos de construir hidroeléctricas en varios municipios. Hay un estudio que habla de 35 hidroeléctricas proyectadas, aunque en este momento hemos identificado 14 proyectos hidroeléctricos. En las 3 subcuencas principales de la Sierra Norte de Puebla tenemos el río Ajajalpan, en donde hay la mayoría de las comunidades totonacas, y ahí hay un proyecto para 4 hidroeléctricas, 2 de ellas muy grandes, de 45-42 metros de altura subcortina. En el río Sempoala tenemos 3 proyectos hidroeléctricos ya identificados, y en el río Apulco 6 hidroeléctricas hasta este momento. En este río hay 4 hidroeléctricas que son las más recientes, que apenas se ingresaron a la Semarnat para solicitar autorización, y son de una empresa enorme que es Ingenieros Civiles Asociados, ICA. Y es grave, es muy grave, porque, por ejemplo, en la zona del Apulco, estas hidroeléctricas afectan a 6 municipios. Muchos de ellos, es la zona de la Sierra Norte más visitada, la zona en donde la gente va a pasear, son lugares preciosos, y también hay ingreso para buena parte de la población por el turismo, ¿no?, o por el ecoturismo. La construcción de estas presas va a afectar gravemente el derecho al agua de la población, pero también las posibilidades de la población para poder tener un ingreso a través de algunas actividades económicas que ahorita se realizan. En el Apulco, por ejemplo, estas 4 hidroeléctricas que la empresa ICA quiere construir se encuentran a lo largo de aproximadamente 65 kilómetros. Entonces, una tras de otra conectadas sus casas de máquina con la siguiente hidroeléctrica, y se piensa que van a llevar la energía eléctrica hasta Cuetzalan, construyendo ahí una subestación de energía eléctrica. La construcción de tantas hidroeléctricas de aproximadamente 65 kilómetros, una tras otra, va a traer graves consecuencias, ¿no? Graves consecuencias, por una parte, porque, como sabemos, este tipo de hidroeléctricas desvían el caudal del río, el 80 al 90% del caudal, haciendo que entonces esos tramos de río queden en riesgo, y en algunos lugares, como en Galicia o en Panamá, donde se han construido este tipo de hidroeléctricas, se han secado tramos de los ríos, ¿no? En segundo lugar, también se da con agua, da la concesión del uso y aprovechamiento del agua superficial del río a las empresas privadas, lo que quiere decir que prácticamente se privatiza el agua en estas zonas. Las empresas pueden prohibir el uso, el acceso, el aprovechamiento del agua a las comunidades que se encuentran en estas zonas, y incluso hay lugares en donde se ponen letreros que prohíben ya la entrada y dice propiedad privada, y ni siquiera la gente puede acercarse para hacer uso del agua ellos, para los animales que muchas veces tienen que ellos tienen y que tienen que beber agua de estos ríos. Entonces se pone en riesgo el acceso al agua de la gente, y yo creo que es gravísimo, pues es el derecho al agua lo que está en riesgo también en la construcción de estas hidroeléctricas. un respiro, al costado de la cara corre un río tranquilo, paradójica realidad. Y sobre el panorama de los derechos humanos, nos abunda. Pues finalmente la energía que se busca generar con estos proyectos no es para las comunidades, sino para los grandes negocios, también para la minería, y se contribuye también con esto a la privatización de la energía. Entonces se violan los derechos de las comunidades en su mayoría comunidades indígenas, nahuas, también totonacas en esta parte de la sierra, y el derecho a la alimentación, el derecho al territorio de las comunidades, ya que se limita el acceso y el aprovechamiento del mismo por parte de las comunidades. Es una situación realmente que nos tiene muy preocupados, y pues las comunidades están organizando para poder defenderse y evitar que estos proyectos se rompan. Estar moviendo su cabeza, será que en el sur quieren cortar los ríos con represa. No es una sorpresa que hay centrales de agua. En la preaudiencia sobre presas, derechos de los pueblos e impunidad del Tribunal Permanente de los Pueblos, se han denunciado como 15 derechos humanos sistemáticamente violados en el país antes, durante y después de la construcción de una presa. En este sentido, en el 2014, el jurado emitió 7 recomendaciones en materia de derechos humanos. 1. Cancelar todos los proyectos en curso que estén violando dichos derechos. Respetar en todos los proyectos las normas legales nacionales y los compromisos internacionales asumidos por México con el fin de asegurar la protección de los derechos de las personas y comunidades ya afectadas o que estén en riesgo de serlo. 3. Los proyectos que se están revisando en la actualidad deben de contar con un aviso apropiado e informado disponible en tiempo y forma para que se pueda llevar a cabo una revisión pública. 4. Las evaluaciones del impacto deben incluir la exploración de posibles alternativas y estrategias para minimizar los daños y ser desarrolladas a través de la consulta y participación de las comunidades potencialmente afectadas. 5. Prever una indemnización justa e imparcial para todas las personas y comunidades que hayan sido desalojadas a raíz de la construcción de presas conforme a los principios internacionales en la materia. 6. Transparentar los costos y fuentes de financiamiento de los proyectos, particularmente cuando se utilicen recursos públicos, y explicar sus objetivos reales. 7. Asegurar que las normas y procedimientos relativos a la manifestación de impacto ambiental de los proyectos de empresas incluyan un amplio y detallado estudio de las estructuras socioeconómicas, culturales y de los impactos socioambientales generados, así como generar la participación de los pueblos afectados en la elaboración y que los resultados de las consultas públicas sean vinculantes. Reportó Rafael Sevilla, de Voces de la Tierra. Una empresa que tendrán dentro de sus cabezas una Patagonia sin represas. Bueno, pues ahí está este botón de muestra de lo que está pasando en cuestión del agua. Esto es en la Sierra Norte de Puebla. Y por supuesto, allí está la vía de la privatización avanzando a todo tren. Y bueno, pues nosotros que somos de lento aprendizaje y que no entendemos bien las cosas como bien lo sabe Malio Fabio Beltrones, pues nada más nos parece raro que todo se esté privatizando y esta ley que no aparece por ningún lado la situación de los sistemas tradicionales del agua, que aparece una serie de vínculos con empresas privadas, esta no sea una ley privatizadora. La verdad es que pues sí, quizás seamos un poco lentos de aprendizaje y quizás tenga razón Manlio Fabio Beltrones, así es la ciudadanía mexicana. Pero en fin, regresamos con la voz de Elena Burns, ella es parte de Agua para Todos, hablando en general sobre esto que se llama la ley Korenfeld, la ley sobre el agua. Esta propuesta de Korenfeld está amarrado a las reformas energéticas. Está obligándonos al derroche, por un lado, de la energía para poder abastecer a las grandes ciudades de agua, porque todos los megaproyectos que están contemplados aquí, desalinizadores, pozos ultra profundos de acuíferos que subyacen, los acuíferos vedados ya se abriría a su explotación, los megaplantes de tratamiento a la salida, todos estos requieren enormes cantidades de energía. Y por otro lado, las formas de generar la energía van a requerir enormes cantidades de agua. Entonces, es un derroche de energía y agua en un ciclo vicioso que puede llevar al colapso de las principales ciudades del país. Bueno, pues además de las voces civiles, ustedes ya oyeron algunas en la recopilación que hemos aquí hecho en Chiapas Expediente Nacional, están las voces de los académicos. Creo que fue muy importante el hecho de que a la velocidad del rayo se hiciera una colecta de firmas entre académicos, particularmente de esta casa de estudios, en que se manifestaban en contra de la legislación y pedían a su máxima autoridad, al rector de esta máxima casa de estudios, que se manifestara respecto a la ley Korenfeld. Esta es la voz de una de estas académicas, se trata de Alesia Cachadourian, ella es del posgrado de hidrología de la UNAM. A mí me gustaría agregar que algo que también está fortaleciendo el fracking en esta ley es en el artículo 10, la definición de contaminación, que si bien hoy no estaba definida, la definición actual de contaminación amplía el espectro de contaminación. La criminalización de generar cualquier investigación, cualquier forma de estudio, lo que está haciendo es justamente proteger el poco conocimiento que actualmente hay en manos del sector privado. Pregúntense por qué Fundación FEMSA tiene uno de los centros de investigación más importantes del mundo aquí en México en términos del agua, con presupuestos que van más allá de lo que la academia pública estamos recibiendo. Y desde la lectura de definiciones técnicas que en cuestión de hidrogeología nosotros vemos, es que efectivamente esta Ley General del Agua es un brazo ejecutor de la reforma energética. Los sistemas privados, nosotros los vemos que no tienen la capacidad del conocimiento y de la información, al igual que el sector público. Ese es el gran reto que tenemos en México. Bueno, esta es la voz de Alesia Cachadourian, repetimos, del posgrado de hidrología de la UNAM, en donde, bueno, pues está denunciando la limitación que tiene la investigación pública sobre el agua. Y, bueno, pues en la conferencia de prensa dijo que había pocos datos sobre el agua, que hay una recopilación de cómo está lloviendo, cómo se está recogiendo esta agua en México, muy deficiente, y eso, bueno, pues genera una situación en donde los programas públicos no se pueden orientar de manera correcta. Seguimos con Alesia Cachadourian, repetimos, del posgrado de hidrología de la UNAM. Esta ley, en uno de sus artículos, en el 148, criminaliza la investigación científica, así como cualquier forma de estudio, y esto toca a cualquier forma de estudio por parte de la sociedad civil organizada, sea de forma individual, sea la organización comunitaria, sean las organizaciones no gubernamentales, así como el periodismo mismo, ¿okay? Esto está señalado en el artículo 148 y así con las sanciones del artículo 262 y 264. Con esto lo que se busca es que si en los últimos años la academia y sobre todo la sociedad civil organizada ha tenido el valor, con base en sus propios estudios, para cuestionar y denunciar las violaciones a los derechos humanos que ha cometido la Comisión Nacional del Agua, con esta nueva ley lo que busca es que no tengamos ningún derecho a cuestionar y denunciar lo que está pasando en nuestro país en términos de agua. Seguimos con las participaciones en la mesa de prensa que se realizó el día de ayer con estos actores muy diversos que tienen todos que ver con el derecho al agua. Repito, esta conferencia se hizo previo al anuncio de que la ley se iba a aplazar, que no se iba a pasar en fast track, violando los acuerdos, las normas legislativas a el pleno, y ahora se abre una etapa de foros. Bueno, este es la opinión de nuevo de Alessia Cachadourian, del posgrado de hidrología de esta máxima casa de estudios, sobre la ley Korenfeld. La pregunta es, ¿para quién hay agua? Y según quién hay agua, ¿no? Desde el 2009, que son los datos que tiene públicos la Conagua, sí, que además ellos mismos nos han dicho que no confían en ellos, en el REPDA, desde el 2009 tenemos 13 millones de personas en México sin acceso al agua. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que seguir confiando en la capacidad técnica de una instancia que nos ha demostrado desde 1948, sí, que no tiene la capacidad para resolver el tema de agua? Y estamos abiertos, de parte de la Academia de la UNAM, y nos hemos sentado con ellos, a controvertir, sí, su capacidad técnica que hay en la Conagua, y eso es porque el gobierno no ha querido invertir en la actualización del conocimiento científico. El monitoreo en nuestro país es incompleto. Les puedo decir que para grandes proyectos de hidroeléctricas utilizan solamente una estación hidrométrica para evaluar el comportamiento de un río para generar una de las presas más grandes del país. Una estación hidrométrica nada más. En los acuíferos, que supuestamente son 653 en el país, no tenemos ni siquiera una estación de monitoreo por cada acuífero. Los indicadores de monitoreo de la calidad del agua por parte de la Conagua no están de acuerdo con los estándares ni siquiera científicos actualizados del país, y no quiero hablar ni siquiera de los estándares internacionales. Es decir, técnicamente están tomando decisiones sin sustento científico actualizado. Ellos dicen, sí, tenemos ciencia, pero que data de la década de los 30, que en esa época sí era ciencia actualizada, pero hoy en el 2015 no lo es. Bueno, pues ahí tienen la voz de esta investigadora, decimos del posgrado de hidrología de la UNAM, Alessia Cachadourian, y con esto terminamos la reseña de lo que se opinó en la rueda de prensa unas horas antes de que fuera hecho el anuncio de que se movía la aprobación a una fecha indefinida y que habría foros. Lo que es importante decir es que no se sabe, así lo dijeron varios diputados, qué carácter tendrán los foros. ¿Será el derecho al pataleo y el derecho a la denuncia, o será efectivamente que estos foros ahora sí se hagan para oír opiniones de gente que ha manejado el agua por años, como son los comités tradicionales del agua, los comités indígenas, de gente que ha estudiado la cuestión del agua y de las organizaciones civiles que se han tomado el gran trabajo de hacer iniciativas completas de ley que tienen que ver con el ejercicio íntegro del derecho al agua. Ahora vamos con un espacio musical. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. chi donki yo gamba pei wa madadi wa ti wa bua go wo i terabawa wa go chi donki yo gamba pei wa madadi wa ti wa bua go wo i terabawa. Andy Palacio de grupo cultural Garífuna, un pueblo de origen afro, asentado en muchas de las costas del Caribe en el continente americano, Belice, Honduras, Guatemala, etcétera, que tiene esta magnífica música. Y bueno, pues hemos lanzado en nuestras redes sociales una pregunta que dice: ¿la Ley General de Aguas está pensada para? Y las respuestas son: Hugo Absalón dice, para robárnosla. La Ley General de Aguas está pensada, dice Miguel Torres Cat, para tomar decisiones en torno al abastecimiento del agua de espaldas a la ciudadanía, siendo una posible consecuencia el despojo de las tierras a las comunidades indígenas, a los comuneros y a los ejidatarios. Concluye Miguel Torres, es terrible. También tenemos otra respuesta de Cacho Cachito y dice, darle continuidad al modelo neoliberal. ¿Cuál es? ¿Para qué está pensada la Ley General de Aguas? Contesta Lisset Cortés, para el fracking. Y por último, el Sexto Sol dice que la Ley General de Aguas está pensada para hacer cuestiones como la del río Usumacinta, en donde se pretende construir otra presa hidroeléctrica en el sureste del país, Boca del Cerro, como Tenosique, Tabasco y parte de Chiapas. Además, serían 7 cortinas a lo largo del Usumacinto hasta el hasta la Cantún, por benemérito de las Américas. Esto precisamente afectará a muchas comunidades, básicamente de Chiapas y parte de Tabasco. Estas son las respuestas que tuvimos del público a la pregunta: ¿la Ley General de Aguas está pensada para? Y bueno, pues vámonos inmediatamente a otro tema, y este es el tema de las autodefensas. Hay una serie de cuestiones que están pasando muy importantes en este terreno, y el investigador Juan Salgado está con nosotros en la línea telefónica para responder algunas preguntas. Muy buenos días, señor Juan Salgado. ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos al auditorio. Sí, Juan Salgado, si nos pudieras decir qué está pasando en el tema de las policías comunitarias. Hay toda una serie de movimientos. El día de ayer se dio a conocer la noticia de que salían algunos de los grupos pues más renombrados de las autodefensas michoacanas, y tú que eres un especialista en cuestión de policías, quisiéramos que nos dieras alguna interpretación de estos hechos. Bueno, sí, evidentemente pues fueron averiguaciones previas mal estructurada, que llevaron pues a la decisión, que en este caso fue de magistrado. La Procuraduría de Michoacán ya no puede impugnar la decisión porque es una decisión a nivel de magistrado, y en ese sentido lo que deja ver es que después de estar 9 meses con un proceso de prisión preventiva, es decir, un proceso bastante irregular, pues finalmente dejan libre a Mireles, y esto pues lo que deja ver es, en principio, pues la falta de elementos para efectivamente vincularlo a los delitos con los que estaba siendo procesado, y finalmente la decisión del magistrado, en el sentido de que ambas partes en el conflicto actuaron en defensa propia. Entonces pues ya realmente ahí no hay mucho que hacer. Lo que sí podemos ver es que, pues bueno, esto puede llevar a una reestructuración de las autodefensas, evidentemente en Michoacán, lo cual es algo que vamos a ver muy probablemente en el corto plazo. Y es muy distinto a los grupos más rurales que hay en Guerrero y que son de usos y costumbres, u otros grupos que hay en la sierra de Michoacán. Es decir, estamos hablando aquí de un grupo de autodefensas que tiene muchos recursos, que tiene acceso a armas de alto poder y que también tiene capacidades políticas y sociales muy distintas, porque estamos hablando de empresarios y de personas terratenientes en Michoacán, ¿no? Es decir, no son las policías comunitarias indígenas, sino son grupos con alto poder que pues evidentemente están reestructurándose a partir de esto y que van a tener pues más posibilidades de liderazgo. Juan Salgado, ¿qué opinión pudieras dar acerca de la actuación del comisionado Castillo, un comisionado que fue llamado precisamente a cubrir funciones en Michoacán en una crisis de las autodefensas y sale envuelto en otra crisis que es, bueno, el enfrentamiento entre Hipólito y el americano en La Ruana, que, bueno, pues ambos parece están liberados. ¿Qué actuación, qué te merece la actuación de Castillo? Sí, en realidad lo que deja ver también la liberación de Mireles, pues es la falta de capacidad en su momento de poder allegarse de indicios suficientes para poderlo procesar. Es decir, finalmente, si no se hace bien la averiguación previa, pues él evidentemente lo van a liberar en algún momento. Pero más allá de eso, me parece que en la gestión de Castillo hubo una falta de capacidad para dirigirse a el conflicto en Michoacán como un conflicto armado. Un conflicto en el cual hay tres partes claramente identificadas. Por una parte, los autodefensas con toda su diversidad. Por otra parte, el gobierno federal. Y por otra parte, la delincuencia organizada. En ese sentido, para un conflicto armado de esta naturaleza, la experiencia internacional lo que nos dice es que tiene que haber un proceso de construcción de la paz, que es un proceso que debe llevar bastantes años, hasta a veces más de una década, y que requiere de inversión en fortalecer las capacidades locales para poder efectivamente alcanzar no solo acuerdos de paz, que ya tenían los acuerdos de Tepalcatepec, sino poder alcanzar las medidas sociales para que se respeten estos acuerdos. Creo yo que la gran falla del periodo de Castillo fue que los acuerdos de Tepalcatepec terminaron en letra muerta, y que no supo gestionar el conflicto no solo como un tema de delincuencia organizada, sino como un conflicto armado que en la práctica lo es Michoacán, y con las fases que requiere la solución de un conflicto armado en términos de mediación, de negociación y de construcción de acuerdo. Es decir, una visión a largo plazo. Este Castillo parece que buscaba, según tu interpretación, resultados rápidos. Exactamente, y desafortunadamente no hay fórmulas para resultados rápidos. Se requiere reconstruir capacidades en la sociedad para resolver esos conflictos tan graves, sobre todo porque todas las partes están armadas. Y no es lo mismo que en la montaña Guerrero, donde son comunidades muy pobres y con poca capacidad para armarse, sino estamos hablando de terratenientes michoacanos que pueden comprar armas de alto poder que en el mercado ilegal, donde las compran, llegan a valer 18 o 25 mil dólares. Es decir, son armas muy costosas y son armas que están al nivel de las del ejército mexicano o de las de la delincuencia organizada. Es decir, tenemos tres grupos armados, fuertemente armados en Michoacán, y eso sí hace una diferencia muy considerable con respecto al resto del país. Bueno, a ver, no sé, Juan Salgado, si también las diferencias se vean en su efectividad. Mucha gente ha hablado que la vigiato se ha reducido en la zona de la montaña de Guerrero a partir de la policía comunitaria, y no sé cuál sea tu interpretación de Michoacán, porque muchos han dicho que se pudo controlar de alguna manera a estos también supermillonarios, y ahora sí que estos sí son millonarios porque tenían negocios hasta con China, que fueron detenidos por estas autodefensas. Sí, en efecto, ahí cada quien se está colgando la medalla, ¿no? El gobierno federal dice que fueron ellos, las autodefensas dicen que fueron ellos, pero pues finalmente las autodefensas llevaban ya bastante tiempo, y además hay que señalar que algunos grupos de autodefensas, no todos por supuesto, tenían miembros que transitaban entre la delincuencia organizada y las autodefensas. Es decir, es un fenómeno muy complejo. Pero por otra parte también hay que tomar en cuenta que la facturación de fuerzas federales fue muy alta, fue mucho más alta que en Tamaulipas, que en otros lugares del país, y que no hay manera en la cual se están saturando de marinos, de ejército y de policía federal, incluyendo gendarmería, al estado de Michoacán, pues no tenga algún efecto, sobre todo en las cadenas de transporte, de minería y de todas estas actividades irregulares que están sucediendo en Michoacán, pues de menor escala. Y vamos, pues es un fenómeno multicausal que pues también ha tenido diversa capacidad de los actores de incidir. Yo creo que no estamos todavía en un momento para poder ver quién hizo qué. Vamos a tener que esperar un poco para poder analizar con más calma realmente qué es responsabilidad de cada uno de los actores y cómo esto se puede desenredar este asunto. Bueno, pues Juan Salgado, te agradecemos mucho la participación aquí en Chiapas Expediente Nacional con este análisis sobre la situación de las autodefensas. Muchas gracias. Con mucho gusto, saludos. Bueno, pues ahí tienen la voz de Juan Salgado. Repetimos, él es un académico, es un investigador del tema de cómo las comunidades pueden participar en la policía y de nuevas tendencias para la seguridad ciudadana. Muchas de ellas tienen que ver con una policía de cercanía, una policía que no está separada de las comunidades. Y bueno, pues él lo que está diciendo es las autodefensas fueron ilegales, tenían armas sumamente poderosas, y bueno, pues ahí está la situación las autodefensas en una situación muy difícil, porque Michoacán está entrando a una fase electoral después de el fracaso de el comisionado Castillo a el estado de Michoacán. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional y ahora vamos a pasar al tema de las mujeres. El 8 de marzo, como muchos de ustedes saben y cada vez con mayor presencia, se celebra a las mujeres, y aquí hay un bloque que presentará Geraldina Lázaro. Así es, muchas gracias Eugenio y saludos al auditorio. Pues les comento que en San Cristóbal de las Casas, alrededor de 200 mujeres marcharon para exigir que se pare la violencia en su contra de diferentes maneras. Las manifestantes pidieron que se diera cese a la privatización también de los bienes naturales, como el agua, porque es un despojo contra pueblos y comunidades, mencionaron varias de ellas. Las mujeres anunciaron también la formación del movimiento en defensa de la tierra y el territorio por la participación y el reconocimiento de las mujeres en las decisiones. En el encuentro, las primeras palabras fueron por la doctora Mercedes Olivera, mujer feminista, quien recordó que en la inauguración del evento, que este día nace de la lucha emprendida hace siglos por mujeres obreras, por jornadas más cortas y por la igualdad en los salarios de hombres y mujeres. A su vez, también Alejandra Bonilla, de la Red de Mujeres Campesinas de Costa Rica, señaló que, a diferencia del festejo capitalista del Día de la Mujer, el cual está vacío por su lucha, es así como lo describieron, pues para las mujeres reunidas en el encuentro, se trata de una celebración colectiva. Vamos a escuchar un collage de algunas de las voces que se pudieron escuchar en la Plaza de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La violencia generalizada de que somos objetos por parte del Estado a través de sus políticos neoliberales, y la violencia de género que padecemos de los ricos que quieren despojarnos de nuestros bienes naturales y exterminar la vida de los pueblos indígenas y campesinos. Como movimiento nos comprometemos a defender y cuidar la madre tierra, luchar por que mujeres y hombres tengamos iguales derechos sobre nuestras tierras y los bienes naturales que ahí se localizan, y luchar contra todas las formas de violencia hacia nosotras las mujeres. Con este movimiento nos llevamos un compromiso para toda la vida y vamos a luchar juntas y juntos. El Día de la Mujer queremos derechos, respeto, no flores. Es un día que se conmemora. No estamos celebrando el hecho de ser mujeres. No queremos felicitar a las mujeres por ser lindas, tiernas, amorosas, sumisas, aguantadoras, luchonas, buenas madres, buenas esposas o buenas hijas. Se conmemora para acordar a las 140 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en un incendio en una fábrica de Nueva York. Esta es una fecha para evaluar la condición y posición de las mujeres en cada país, en cada estado, en cada municipio, en cada ciudad, para exigir al Estado que cumpla con los compromisos internacionales y los nuevos retrocesos y los retos. Queremos seguridad, no queremos más feminicidios, estamos vivas. Nos unimos a las diversas expresiones manifestadas por todas las mujeres alrededor del mundo, luchadoras sociales cuyos aportes han sido fundamentales que tengamos más elementos de análisis en este camino hacia nuestra emancipación. En pleno siglo XXI no se visibiliza todo nuestro trabajo, la riqueza de nuestras acciones y por lo tanto no se respetan nuestros derechos. Por esta razón, las mujeres organizadas estamos en campaña de lucha permanente hasta lograr que se respeten nuestros derechos y para que se reconozca el aporte que damos a la sociedad con paz, justicia y dignidad. Exigimos al Estado actos a los feminicidios, la privación de la libertad, a los secuestros, por el derecho a los pueblos a vivir en paz. Bueno, pues ahí tiene este collage de opiniones sobre una manifestación que se dio en San Cristóbal de las Casas para celebrar el Día de la Mujer, una de las muchas que se dan en este 8 de marzo, que yo año con año constato una fuerza de esta fecha cada vez más interesante, cada vez más importante, y algún día, no sé, quizás pueda sustituir en importancia al Día de las Madres, que por supuesto es un día que todos tenemos en el corazón, pero que ha sido un poco utilizado por las fuerzas del consumismo. Ahora vamos a voltear la mirada a un sector de las mujeres sumamente vulnerable que nuestro compañero Juan Carlos Bravo atendió en una cápsula que se llama De lo invisible a lo visible, y que trata precisamente de las trabajadoras del hogar. Quiero decir que Juan Carlos Bravo participó en un grupo de radialistas que se capacitó en la red de comunicadores Boca de Polen y que puso en circulación una serie sobre la Ciudad de México, y esta es una de las cápsulas que tiene que ver con esta serie que se llama Comunicadores por Voces y Derechos, y este es el resultado que nos presentó Juanito, como lo conocemos en el grupo. Su nombre es Juan Carlos Bravo y esto es De lo invisible a lo visible. El trabajo doméstico es todo aquello que se realiza dentro del hogar: limpiar la casa, realizar la comida, lavar, planchar, todo lo referente al hogar. Es un trabajo pagado o no pagado, todas aquellas actividades que nos permite tener una armonización en nuestro hogar, que esté limpio, que haya comida, que la gente se sienta feliz, pues es un trabajo que normalmente se realiza gratuitamente. Este trabajo lo pueden realizar otras mujeres en otra casa que no es la suya, de forma remunerada. Es el trabajo del hogar remunerado, ¿no? Que uno se paga y el otro no, pero es lo mismo. Así es como Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, expone en qué consiste este trabajo. El término trabajo doméstico es utilizado de una forma despectiva que implica cierto grado de posesión, es decir, que solo pertenece al hogar, que está bajo las reglas de quien domestica y considera al empleado como alguien a quien se le puede ordenar e incluso maltratar. Por ser un trabajo que se realiza en espacios privados, se tiene la creencia de ser un trabajo que no contribuye a la sociedad o al desarrollo económico. Es considerado a su vez como una ayuda o un favor hacia desempleados. El término trabajo del hogar busca dignificar desde el nombre estas prácticas. No obstante, la Ley Federal del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo le denominan trabajo doméstico. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada en el 2013, la población dedicada al trabajo del hogar remunerado sumó más de 2 millones de personas. 9 de cada 10 trabajadoras del hogar remunerado son mujeres y solo el 1.9% tiene un contrato, lo que no garantiza el goce de sus derechos laborales. La violación de los derechos humanos laborales empieza desde que la trabajadora del hogar no cuenta con un contrato laboral que especifique la obtención de un salario digno en relación al trabajo realizado, una jornada laboral que no exceda de 8 horas y el pago justo de horas extras como establece la Ley Federal del Trabajo. Al no existir un contrato laboral por parte de quien emplea, esta población carece de seguridad social, jubilación, vacaciones con goce de sueldo ni aguinaldo, pues comúnmente se realizan contratos verbales entre ambas partes, lo que suele privar a los y las trabajadoras del hogar de sus derechos laborales que por ley les corresponden. Marcelina Bautista comenta lo siguiente. No hay una ley clara que haga respetar esos derechos. Entonces, bueno, desde que estamos en la parte informal, no, por supuesto que no son solamente las trabajadoras del hogar, pues es un sector que vive siempre en la precariedad, su trabajo no es bien remunerado, sus derechos no son cumplidos, no hay una ley que especifique esos derechos y que haga también que se respeten. Para hablar sobre la situación de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar, escucharemos fragmentos de la entrevista realizada a Jonathan Gil, defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos San Francisco de Vitoria. Todo trabajador tiene derecho a organizarse, a formar sindicatos, a en grupo protegerse y garantizar el cumplimiento de sus derechos. En el área de los y las trabajadoras del hogar, pues no existe pues, ni quiénes pues, informen a los y a las trabajadoras del hogar para que se organicen, ¿no? Formen grupos, pues no hay como ni iniciativas ni voluntades para que se hagan. Por otro lado, lo que deviene de la falta de organización es que pues, muchos otros derechos que son parte natural de los derechos laborales, pues no se cumplan, ¿no? Como las prestaciones, vacaciones, aguinaldo, seguro médico, seguro social, vivienda, todo eso, pues no se cumplen, uno, por falta de organización y dos, por falta de voluntad del gobierno como para hacer que los derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar pues sean cumplidos. Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2013, en México, 2.2 millones de personas desempeñan actividades remuneradas realizadas en hogares particulares. 34.6% percibe uno o menos de un salario mínimo. 13% cubre una jornada laboral por semana superior a las 48 horas, es decir, más de 8 horas diarias. 2% tienen acceso a seguridad social. 95 de cada 100 trabajadores del hogar son mujeres. Sobre la situación laboral de las mujeres, Marcelina Bautista dice lo siguiente. Culturalmente es un trabajo que está designado a las mujeres. Incluso para las amas de casa que realizan este trabajo de forma gratuita, toda la vida cuidando a la familia, cuidando al esposo, al ratito ellas están enfermas y no tienen seguridad social. Bueno, primero el trabajo remunerado lo realizan todas las mujeres que tienen necesidades, que no tienen empleo, son madres solteras, provienen desde las zonas rurales, por ejemplo, son mujeres indígenas, son mujeres que no cuentan con otro apoyo más que ella para mantener a sus familias, sus papás, por ejemplo. El trabajo es desvalorizado social y económicamente. El trabajo es realizado para los demás y es gratuito. Cuando es pagado, cuando otras mujeres o las mismas mujeres dejan su trabajo gratuito, para irse a otra casa, pues no cuentan con un horario, no tienen seguridad social, su trabajo no es pagado como debiera de ser, no hay una ley que respalde esos derechos y son tratadas de forma discriminada muchas veces. Hoy no decimos que son domésticas o mi muchacha o la criada, porque es una manera también de menoscabar los derechos que tienen las compañeras. La manera de cómo se les llama, nosotras consideramos que es solamente una manera de eliminarle de sus derechos, ¿no? De no llamarles como trabajadoras que son. En México, el trabajo del hogar es menospreciado por ser realizado en espacios privados, lo cual devalúa a los trabajadores y su labor. Para hablar de este tema, retomaremos la voz de Jonathan Hill, defensor de derechos humanos. Existe un componente de género en el trabajo del hogar, puesto que la mayoría, la gran mayoría de las personas que desempeñan este trabajo son mujeres, ¿no? Si le sumas otras problemáticas como el acoso sexual, la discriminación, la violencia hacia la mujer, pues entonces de principio ya son una población que es doblemente vulnerada, porque se haya expuesta por trabajar en una casa ajena, ¿no? Se miran sus derechos como pues si fueran regalos, ¿no? Es como si la familia estuviera haciendo bien buena onda con la persona que trabaja, cuando en realidad son derechos por innatos de la condición de trabajador. Regresemos al testimonio de Marcelina Bautista, directora del CASI. El convenio 189 es establecido por la Organización Internacional del Trabajo justo porque se encuentra que en muchos países del mundo no hay las condiciones necesarias para que las trabajadoras del hogar cuenten con un trabajo digno. Este convenio establece los derechos mínimos básicos, además, derechos humanos, para que el Estado, después de aprobarlo en la OIT, lo ratifique. Entonces, bueno, en México no lo han ratificado. Hay leyes específicamente para las trabajadoras del hogar, como es el caso del capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, pero es un artículo que está establecido y no ha tenido modificaciones de hace más de 70 años, y hay mucha falta de voluntad para modificar las leyes a favor de las compañeras. La Organización Internacional del Trabajo adoptó en junio de 2011 el Convenio 189, el cual ofrece protección específica de los trabajadores del hogar, así como los principios y derechos básicos para promover y garantizar el trabajo digno. Urge que México, como miembro de la OIT, ratifique este convenio para poder hacer exigibles los derechos de los más de 2 millones de personas que se dedican a esta labor. Ante esta situación, falta mucho por hacer en cuestión de derechos laborales. Bueno, pues ahí está, queda pendiente la ratificación de este convenio 189. Hay un compromiso por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de mandarlo al Senado para que lo ratifique, y no se ha cumplido este acuerdo, pero sería muy importante que, por lo que hemos oído en esta cápsula de lo invisible a lo visible, se haga a la brevedad posible esta ratificación de este convenio internacional, el 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, pues ustedes escucharon la cápsula de Juan Carlos Bravo, miembro de este grupo de comunicadores por voces y derechos, que fue capacitado por la red de comunicadores Boca de Polen. Quisiéramos ahora pasar a un espacio musical. Adiós. Bueno, es un fragmento del disco Guatiná de Andy Palacios, este músico garífuna que estamos presentando en Chiapas Expediente Nacional. Y bueno, hay una noticia, ya lo habíamos anunciado en el inicio de este programa, una noticia positiva, y es la creación de una plataforma que pueda filtrar documentos, que pueda filtrar información pertinente en el espacio público y que permita una mayor transparencia, una más efectiva combate a la corrupción. Se llama México Leaks y para explicarnos esta plataforma tenemos a Julio Colín en la línea telefónica. Julio Colín, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por permitirnos el espacio para presentar México Leaks ante la audiencia. Bueno, Julio Colín es del colectivo Más de 131, un colectivo que tiene que ver con esta, bueno, una de las derivaciones de este movimiento estudiantil que surgió a raíz de la visita de Enrique Peña Nieto a la Ibero, y bueno, pues uno de los participantes de esta plataforma es precisamente la organización en la que participa Julio Colín. Pero explícanos, ¿en qué consiste, de qué manera funciona México Leaks, Julio Colín? Mira, México Leaks es una plataforma digital independiente para que los ciudadanos compartan información y documentos de interés público de manera segura y anónima. El objetivo de México Leaks es fomentar la participación social y combatir la corrupción con una herramienta que permita a los ciudadanos denunciar posibles actos ilícitos de las autoridades con la completa seguridad de que su identidad y sus datos y su integridad quedará a resguardo. Los medios y organizaciones que participan en esta iniciativa son Animal Político, MX, Más de 131, Periodistas de a Pie, Poder, la organización Poder, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Red, la revista Proceso y Aristegui Noticias, MBS. El informante, quien nos comparte esta información, que es la base de la plataforma, será quien decida si quiere filtrar la información a uno de los participantes, a varios de los participantes o a todos. Esto se da a través de un sencillo sistema capaz de cifrar los mensajes. En la página México Leaks MX, México Leaks .mx, los usuarios, quien quiera compartir información, va a poder entablar comunicación con los periodistas y activistas integrantes de México Leaks. Los integrantes de México Leaks recibirán las filtraciones, las investigarán. No será simplemente nos llegó tal información y así la publicamos, ¿no? Se hará un trabajo de investigación previo y en su caso, pues se publicarán como noticia en los medios. 131, además de ser, bueno, comenzó como un colectivo. Ahora es un medio independiente, entonces pues nosotros también estaremos ahí publicando si es el caso. Repito, la página es México Leaks, así con K, entiendo, ¿no? México Leaks. .mx. El que tiene un documento que considera que puede ser importante para la esfera pública mexicana, lo sube digitalmente a esta página. ¿Cómo procede? ¿Se necesita mucha habilidad? ¿Se necesita ser un hacker para subir estos documentos, Julio Colín? Es una plataforma muy sencilla. Si ustedes entran, es un diseño de página muy limpio. De inmediato, uno de los primeros vínculos que aparecen en la página es envía documentos. cuando se planteó todo el proyecto, se pensó en esto, porque en sí el filtrar un documento, el compartir información pública que puede generar pues una disrupción, puede ser un poco, puede tener tensión, ¿no?, en sí mismo, y pues no le queríamos agregar más. Entonces se trató de hacer la plataforma lo más sencillo posible. De inmediato, después de darle clic a enviar documentos, el sistema pide que se descargue un navegador. Este navegador se llama Tor. Tor es una plataforma que permite resguardar la identidad de quien navega en él. Y de esta manera el usuario está seguro, puede estar seguro de que ninguno de sus datos está en riesgo. Tor es prácticamente, bueno, no es un navegador tan complicado, en realidad no hay riesgo con él, y así se protege el proceso de enviado de documentos. Nadie sabe quién es el que envía, nadie tiene la posibilidad de acceder a un dato personal. Es decir, la dirección IP, que es el nombre con el cual navegamos, queda ocultado por este navegador Tor, ¿no? Queda oculta. Entonces, uh-huh, no hay manera de que, si alguien quisiera saber quién envió un documento, quién se conectó a MexicoLeaks, lo pudiera saber. Este impulso, lo entre las organizaciones que lo llevan, se da debido a que en este momento es muy riesgoso hacer revelaciones o filtrar documentos de manera abierta. No hay manera de que se pueda asegurar la integridad de una persona si filtra documentos y su información se hace pública. El estado del país, y también esta plataforma está dirigida a periodistas que en sus estados tal vez no puedan publicar notas, publicar información, y para que lo pudieran hacer a través de esta plataforma, a través de nosotros, y así salvaguardar su integridad. Sobre todo, creo que es uno de los puntos más importantes de la plataforma. El anonimato, y entiendo que el hecho de que participe no nada más sea una plataforma digital, sino sean medios, medios radiofónicos, medios escritos, medios digitales, serviría como una caja de resonancia, es decir, uno tendría la posibilidad de que si el documento le parece pertinente a uno de estos periodistas, lo dé a conocer ampliamente. Julio, si nos pudieras explicar esto. Así es, el documento, la información que se ha filtrado a través de MexicoLeaks, adelante, Julio. ¿Se está cortando? Es una cuestión de mi monitoreo. Adelante, Julio. Ah, okay. En este proceso de filtrado de información, el usuario puede elegir a quién le puede asignar esta información. El usuario puede decidir darle a todos los medios la información, o bueno, permitir que todos los medios la vean, o elegir al de su preferencia. Y esta información, en caso de que sean todos los medios a los que se les comparte, entre todos, porque es una plataforma que necesita que estemos en contacto directo todos los medios, pues entre todos decidimos quién toma la información y se va haciendo un seguimiento de cómo va la investigación, la corroboración de datos. Y pues en este caso creo que es importante destacar una pluralidad que existe en la cartera de medios que participan. Es una alianza de organizaciones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión y medios de comunicación libres, como 131, de información independiente, y como Animal Político y MX, MBS Aristegui, pues, y Revista Proceso, que tienen una reputación y una gran trayectoria en los medios en México. Sí, bueno, si nos pudieras explicar, porque ahorita estoy navegando en la página, se ve que está sencillo, pues por lo menos en un primer acercamiento hay tutoriales para que la gente la pueda utilizar. Voy a repetir la dirección, es mexicoleax.mx. Si nos pudieras platicar, Julio Colín, por supuesto muchos hemos oído del Wikileaks, hay toda una corriente en donde se están dando a conocer estas situaciones. ¿Qué importancia tiene para la democracia en el siglo XXI plataformas de este tipo? La democracia en este momento necesita transparencia, necesita que la información pública sea realmente pública. En muchas ocasiones, ya sea por cuestiones de violencia, de presión política, de presión del mismo medio, tal vez hacia los periodistas, mucha información no llega a la opinión pública. Y esta se pierde, y cada que se pierde una información por estas razones, la democracia pierde, la democracia se degrada. Es necesario que plataformas como esta surjan, debido a que en México hay un interés real de las instituciones, de los poderes, de los funcionarios, de acallar cierta información que les pudiera afectar, que pudiera entorpecer su rango de acción. Entonces, México Leaks es necesario para darle vía a todos estos posibles informantes, a todas estas personas que tienen en sus manos información que debe ser de dominio público, para que la pongan a la disposición de en mi cajón, no se quede pendiente, que no se quede guardada por miedo, por la preocupación de pensar qué va a suceder si esto llega a la primera plana del diario donde trabajo, o si sale en un reportaje, ya no primera plana, si sale en un reportaje, qué va a suceder conmigo. México Leaks da la vía para que periodistas y no periodistas, porque también hay que decirlo, no necesariamente deben ser personas ligadas a medios, compartan esta información y se les dé salida. Bueno, pues ahí está esta nueva, digamos, herramienta en manos de la ciudadanía, mexicoleaks.mx, para que usted la explore, vea las posibilidades que tiene para hacer denuncias que puedan ser importantes para la información pública mexicana. Te agradecemos, Julio Colín, esta participación en Chiapas Expediente Nacional. Muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a la audiencia de esta manera. Bueno, pues allí tienen no solo una plataforma, sino una serie de periodistas muy acreditados, de medios muy acreditados, que harán de caja de resonancia a los posibles documentos que pueda subir usted a esta página mexicoleaks.com.